adivinanzas lúdicas. Tenemos un juego y no sabemos cuál es. Le decimos el reglamento y nos dice que es una escalera de la tierra al cielo, tirando la piedra, salta el casillero. Dime qué es. ¡Rayuela! ¡Rayuela!